Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión especial. Van a ser 10 o 15 minutitos de La Linterna Mágica, donde vamos a estar hablando del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebra en la ciudad hasta el próximo 9 de abril, es decir, el sábado de esta semana. Y esto es La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ara Radio. Te habla José García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y la 105.5 FM en Tenerife. También tenemos la presencia online a través de la página web canariasararadio.com para escucharnos en directo en internet desde cualquier sitio, y el blog con programas anteriores en formato podcast en la dirección lalinternamagica.canariasara.es. En el control de sonido está, como siempre, Carlos Pérez, y al otro lado del teléfono, Orlando Santana. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a José y a todos los oyentes. Bueno, aquí sigue sonando la música de Nina Simone, nuestra sintonía especial de estos días por esa aparición en la película Inland Empire de David Lynch. Y tenemos que hablar de lo que ha pasado hasta ahora en este festival de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Ya habíamos contado que nosotros estuvimos el viernes por la mañana por ahí, vimos a William Dafoe y demás, pero el viernes por la tarde, pues por motivos laborales y diversos, no pudimos estar. Ahora, que lo que es el sábado y el domingo, creo que tuvimos una representación suficiente, por lo menos. Sí, yo sobre todo el sábado, que el domingo no pude estar por ciertos problemas familiares, pero el sábado sí que pudimos ver bastantes películas y bastante movimiento en el festival de cine. Sí, porque se notaba actividad, ¿no? Desde luego. Había bullicio. Yo creo que la gente estaba esperando este evento. Siempre es un aliciente que haya un festival donde pongan películas un tanto diferentes, un tanto alternativas, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues entonces el día del sábado empezaba a las 9:30. Había dos opciones. Yo fui a ver La hermana de Mozart, una película francesa de René Feret. El director estuvo después de la proyección acompañado de su hija, que actúa en esta película, dando una rueda de prensa en el Zika. Y bueno, pues contaba un poco que lo que había querido con La hermana de Mozart era recuperar esta figura histórica, porque se sabe que Mozart tenía una hermana que fue niño prodigio también en su época y que estaba muy dotada para la música. Y entonces la especulación, la tesis de la película, es que ella también habría podido ser una gran compositora, pero que por las presiones sociales, mayormente, pues no pudo ser y ha quedado relegada al olvido hasta que llegó este hombre y la ha recuperado y le ha dado su propia película, ¿no? Toda una venganza respecto a otros biopics sobre Mozart como Amadeus, el más famoso y mejor, desde luego, donde esta mujer yo creo que ni aparece en todo el metraje. Sí, que en esta ocasión han valorado la figura de la hermana de Mozart, ¿no? Y la película, me comentaste que es una película correcta, pero sin llegar a muchos alardes, ¿no? Sí, el propio Wolfgang Amadeus Mozart es un secundario, aparece como niño. Y sí, yo diría que la ambientación está lograda, la actriz protagonista lo hace bien a mi juicio, pero algunos de esos aspectos inventados, porque claro, había pocos datos en realidad sobre Nannerl Mozart, que es su verdadero nombre, históricos y comprobables. Entonces el director lo contó en esa rueda de prensa, se tuvo que inventar una parte importante de la trama sobre bases históricas, pero aparecen por ahí pues la realeza francesa a través de dos personajes principales y demás, y alguno de esos giros pues resulta un poco rocambolesco, pero sí que bueno, es una película yo creo para amantes de la música y del cine histórico, hay mucha buena música. Y una de las asistentes a la proyección, por ejemplo, decía, no, es que se regodean demasiado tocando música con el violín y el clavicémbalo y demás. Hombre, yo creo que esa es una función y un atractivo en este caso más que una pega, ¿no? Pero bueno, creo que empezamos con buen pie en cualquier caso. No creo que opte a demasiados premios esta película. No la veo muy en la onda de lo que suele seleccionar el jurado, pero ni mucho menos son 2 horas perdidas el sentarse en el cine a verla. Y bueno, siempre está bien escarbar en la historia para descubrir a este tipo de personajes, ¿no? Y plantear esas preguntas de y si ella hubiera sido hija única, si se hubiera casado con un buen mecenas que estuviera dispuesto a apoyarla, si el padre hubiera puesto menos peso en las relaciones sociales y en los códigos, pues es toda una serie de hipótesis esta película. Y sí, empezamos por tanto con buen sabor de boca el Festival de Cine, y luego a las 12 llegaba Attenberg, Que yo la vi película, posteriormente, hay exacto, que decir. película griega dirigida por Atina Rachel Sangari. Yo confieso que no la conocía de nada, pero a ti sí te sonaba como productora de una película que ha tenido cierta trascendencia anteriormente, Canino, ¿no? Así es, Canino se rodó, bueno, se rodó en el 2009 y por lo visto ha estado de festival en festival y ha tenido bastante éxito. Y la directora de esta película es la productora de Canino. Así que yo iba con cierta expectación para ver esta película. Bueno, ahora damos la valoración, pero como mínimo la banda sonora está muy bien porque empieza con la siguiente canción de Suicide, es sobre la que aparece en los créditos al principio de la película. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a blazing away. Like the stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Y de hecho el grupo Suicide, que es de la generación del punk neoyorquino, aunque ellos tocaran con sintetizadores, pues tiene una presencia en la película, se escuchan varias de sus canciones y hay un diálogo entre los protagonistas sobre este grupo. Son un chico y una chica y él le dice, tú eres muy joven para escuchar a Suicide. En fin, ella es una chica muy diferente, la protagonista de esta película. Attenberg, repetimos su directora, Atina Rachel Sangari, dentro de la selección oficial de largometrajes del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que estaba la anterior, la hija de Mozart, perdón, la hermana de Mozart. Y bueno, desde luego Attenberg no deja indiferente, yo creo, ¿no? Así es. Bueno, hay que decir que hay que nombrar la actriz principal, que es Ariana Lavett, que hace de Marina, que es una chica de unos 20 y pocos años, que vive en una zona industrial de Grecia. Y bueno, tiene un problema, el padre tiene un problema, no vamos a desvelar demasiado de la trama. Y ella se toma la vida con cierto, con un, con, bueno, está un poco desapegada a todo lo que tiene que ver con el contacto humano. casi le interesan más los animales, el Exacto. comportamiento animal, y bueno, eso se lleva al extremo en determinadas escenas de toque cómico, que tampoco vamos a estropear a los posibles espectadores de esta película. Pero en fin, yo la verdad que, si soy sincero, de las pocas que he visto cuatro de la selección oficial hasta ahora, y esta es la que más me ha gustado. No digo que vaya a arrasar, pero estamos comentando que a lo mejor el premio a mejor actriz sí podría ser que le tocase a ella. Creo que también había tenido alguna otra distinción esta actriz en Venecia, me parece. Así es, ganó la mejor actriz en Venecia, Ariana Lavet. Así que viene con un gran precedente. Yo creo que esta actriz, no sé si se lo merecerá, pero por lo menos está ahí en la terna para ganar la mejor actriz en el Festival de Cine de Las Palmas. Y la banda sonora es excelente, tiene toques de humor bastante surrealistas que a mí me parecen muy divertidos, que le da un toque antagónico con la historia un tanto dramática, y es una película a tener en cuenta, por lo menos, como hemos comentado, la actriz. Hombre, como película no es una película redonda, tiene ciertos elementos a valorar, pero bueno, es una película que yo creo que algún premio se llevará, y una banda sonora excelente. Y precisamente entonces, preséntanos la canción que vamos a escuchar, que es de esta película también. Pues vamos a escuchar la canción de François Hardy. Ahora mismo el título no lo recuerdo exactamente. Sí, es Creo que esta canción sobre una chica que ve como todos los jóvenes pues ya tienen novio y demás y Así están es. enamorados y ella no. Y entonces esa situación, pues de algún modo, pues tiene resonancia en la situación de la propia protagonista de Attenberg. Entonces vamos a escucharla ya. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour. Vale, el título de esta canción pues se repite bastante, es Tous les garçons et les El filles, espíritu. ¿no? Que sería todos los chicos y sus hijos, ¿o cómo es? No, el desfile ahora mismo no, no serían hijos, pero todos los chicos salen o todos los Ah, vale. chicos, bueno, hace referencia también, como acabas de decir, A la a, soledad adolescente, vamos. exacto, que tiene mucho que ver con la película, con Claro, Attenberg. exacto. Aparecía esta canción en este film, Attenberg, a competición en la sección de largometrajes del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Y entonces, esta semana estamos teniendo una programación especial en la Linterna Mágica de Canarias Ahora, dedicada a este festival. Y todavía nos queda bastante que repasar. Me temo que esta va a ser una edición más larga de lo normal. Pero cuando hay tantas películas que comentar, pues merece la pena. Y no solo estaba la selección oficial, sino que hay ciclos de retrospectiva, digamos, muy interesantes en esta edición, como el de Neo-Noir, de las mutaciones del cine negro americano más o menos a partir de los años 60, ¿no? Entonces, la que fuimos a ver después, a las 4 de la tarde del sábado, era Underworld USA de Samuel Fuller. Bueno, ¿qué podemos contar de Samuel Fuller a estas alturas, no? Sí, bueno, es una película de carcelaria. Bueno, la cárcel tiene un, bueno, un telón de fondo porque son personajes de los bajos fondos, que es el título que le pusieron aquí en España. Un personaje principal que quiere una venganza por una cosa que le pasó cuando era niño. Y es una película con unos personajes, como acabo de decir, lastrados por la mala vida, por las drogas, por el alcohol, y está bien. Es una película que no es una de las grandes de Samuel Fuller, porque está ahí Corredor sin retorno. Pero es una película que está correcta y En tiene una cualquier tiene una caso, sí, esta es del 61 y Corredor de Sin Retorno es del 63 y yo veo un cierto paralelismo en los argumentos en el sentido de que Underworld USA pues plantea la lucha de un hombre que en la búsqueda de lo que desea pues acaba trayendo todo tipo de consecuencias destructivas, ¿no? Y está ahí la rubia que le aconseja y le dice que pare y él sigue empecinado, pues bueno, esos son, digamos, unas líneas maestras argumentales que volveremos a encontrar en Corredor sin Retorno. Lo último que podríamos comentar ya esta película dentro del cine neo-noir, que a partir de ahora, cuando veamos a alguien en la calle ponerse unas gafas de sol, pues nos pondremos un poco a la defensiva, ¿no? Sí. Los oyentes tienen que ver la película para que vean el significado de tu comentario. Sí, pero vamos, que tienen las gafas de sol un tono amenazante en la película, en fin, es Es. una anécdota simplemente. Y bueno, luego, por supuesto, nos estamos quedando con las películas que hemos visto, pero ya el sábado pues se estrenaron bastantes títulos, tanto de la selección oficial como de otras. Y una iniciativa nueva en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria es eso del cine al aire libre Ah, sí. en la plaza de Santa Ana. Entonces tú estuviste por ahí viendo un documental, ¿no? Así es. Bueno, es la zona 2016, se llama esa novedad del festival, que bueno, es un poco por la capitalidad cultural de Las Palmas para el 2016. Pues sí, se presentó un documental bastante interesante. Bueno, la gente Había expectativas, había Hubo expectativas, sí. mucha expectación, exacto, estaba la plaza llena. Se titula Exit Through the Gift Hole, bueno, sobre Banksy, la figura de Banksy, Que es un pero grafitero de sí, Nueva York, medio anónimo, ¿no? exacto, un grafitero que reside, no sé si es británico. Bueno, hay mucha leyenda urbana sobre Banksy, así que no puedo decir ningún dato que sea aclaratorio para saber quién es esta figura. Pero la cuestión es que después de ver el documental tampoco queda muy claro, ¿no? No, no, no. Bueno, está muy claro que el documental intenta dar unas pistas sobre quién es Banksy, que bueno, narra la historia Thierry Guetta, que es un francés que reside en Los Ángeles, que está obsesionado por grabar todo lo que ocurre por allí, por esa zona. Y un día descubre el arte urbano y empieza a grabar a artistas, grafiteros de la zona y se empieza a interesar por ese arte nuevo, bueno, nuevo hace 20 años aproximadamente. Y descubre la figura de Banksy. Y a través de la figura de Banksy, bueno, el propio protagonista, Thierry Guetta, que es el que cuenta la historia, se hace popular, pero bueno, no voy a contar más. Tienes que verla, es una película interesante. Yo creo que se ríe también un poco de del arte en sí, en general. Y no sabemos qué hay de verdad en el documental y qué hay de mentira. Porque es un tanto rocambolesco todo lo que pasa, toda la historia que cuenta el protagonista Thierry Guetta, que no sé si existe realmente, pero por la reacción del público, la verdad que la película causó una buena impresión. Estamos en el ámbito de, lo voy a decir, los falsos documentales. Exacto, eso lo tenías que decir. Claro. El Muy mito bien. Que corre por nuestro programa, ¿no? Durante toda esta larga trayectoria que llevamos. Sí, el falso sí. documental. Exacto, sí, es un chiste recurrente, digamos, bueno. Uh-huh. Y bueno, ya después, pues sí, todavía en esa misma zona 2016 se iba a proyectar, y me imagino que se proyectaría el documental sobre los Doors, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí ya decidimos levantar el campamento y volver para casa, que el día siguiente iba a ser duro, o sea que... Sí, el documental de Tony Chilo, When You're Strange, que bueno, toma un punto de vista diferente a otras cosas que se han hecho sobre The Doors. Aquí hablan los componentes del grupo y bueno... Es que hay mucha mitología sobre The Doors también, sí. Entonces a lo mejor un documental pues es más adecuado que otro biopic, ¿no? Como el que hizo Van Kilmer, pues un poco... Yo sé que a los miembros de The Doors, la película que hizo Oliver Stone sobre The Doors, la verdad que no les causó demasiada... no les pareció demasiado verídico. Y por eso hicieron Tom DiCillo, que es un gran aficionado a la música y un gran director que ha trabajado con Jim Jarmusch, como segundo de Jim Jarmusch, pues hace esta película para un poco reivindicar la figura de Doors y Jim Morrison. Se habrá quitado la espinita, esperemos entonces. Sí. Sí, que bueno, todavía de vez en cuando van de gira diciendo que son de Doors, lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno, en fin. Bueno, y llegamos ya a la programación del domingo. Fue un día con muchos documentales y cine de países como Macedonia o China o Alemania, en fin, estuvo muy variado el asunto. Entonces, ahí no puedo meter yo mucha baza porque No, vamos a ir contando un poco. A las 9:30 pues estuvo la proyección de Mothers de Milcho Manchevski. Es una coproducción entre Macedonia, Francia y Bulgaria, pero bueno, se desarrolla en el primero de esos lugares. Y, en fin, es una especie de experimento. Desde luego que es de aplaudir cuando un director intenta algo nuevo. Y aquí lo que se plantean son tres historias que ocurren en diferentes áreas de Macedonia y que en realidad no están relacionadas más allá de que establezcamos pues ciertos paralelismos teóricos. Es una película que a quien le guste pues podrá pasar bastante tiempo dándole vueltas y da para escribir un buen artículo citando a todo tipo de filósofos y demás, ¿no? Porque tiene entre sus temas, de nuevo, la fiabilidad del documental, porque empieza como una película de ficción en los dos primeros capítulos. El primero es sobre unas niñas que les ocurren una serie de cosas, está bastante simpática esa primera parte, tiene un ritmo ágil y demás, y la verdad que hace esperar cosas muy interesantes, y luego llega una segunda parte donde lo que encontramos es a un grupo de documentalistas que van a una zona rural a rodar unos capítulos sobre la decadencia de los pueblos y demás. Esto sigue siendo ficción, en teoría. Y luego ya el tercer capítulo es sobre un asesino en serie que conmocionó, según nos cuenta, la vida de ese país, de Macedonia. El caso es que no hay transición, digamos. Simplemente la tercera parte es un documental. Y entonces, o por lo menos emplea técnicas, o sea, documentales. No hay nexo común entre las tres no, partes. No. Luego al final recupera un poquito imágenes, un poco, pero es lo que hace que sea un poco complicado, porque hubiera sido interesante a lo mejor que la película fuera convirtiéndose en un documental partiendo de ficción. Pues hubiera podido ser bastante curioso, cuando menos, pero claro, aquí como está, como está la división en tres partes, claro. Pues claro, de repente te mete el documental. Hay una transición en el sentido de que la segunda historia es sobre unos documentalistas, sobre gente que rueda documentales para la televisión, pero claro, sigue siendo ficción y hay tramas amorosas, etcétera. Entonces claro, y de repente terminas la película con un documental, pues es algo que tiene, yo creo, más trascendencia teórica e ideológica, si se quiere, sobre eso, sobre estos temas que están tan de moda: el poder de las imágenes, la falsedad de los documentales, que si una imagen puede transmitir la verdad, todo ese tipo de cosas, que como experiencia de un espectador que la está viendo en la pantalla, que una película puede ser todo lo complicada y rocambolesca y sesuda que se quiera, ¿no? Pero, en fin, yo no me quedé con muy buen sabor de boca. Me había gustado el comienzo, pero bueno, quizás que soy demasiado convencional, pero no me acabo de cuadrar, por lo menos en términos de conexión o de digamos lo que es el ritmo y las expectativas que estás teniendo como espectador y demás. Probablemente le estás jugando con eso conscientemente, pero hace que yo por lo menos termine la película un poco frustrado. Te quedaste un poco a media. Es, por así decirlo, como si un como si tres pintores dibujasen tres trípticos totalmente diferentes, ¿no? Que no tienen nada que ver uno con el otro. Claro, pero el tercero ya no hace un cuadro, sino, no sé, hace una pajarita de papel o algo así, no sé, en fin, que tampoco digo que esté mal la última parte, pero bueno, es algo complicado. Hombre, yo creo que ese cine gusta en el festival y no digo que esté mal la película, pero bueno, a mí personalmente no me apasionó como espectador, digamos que busca entretenerse, pero también pensar, pero no sé, es unos planteamientos quizá demasiado teóricos los que plantea aquí este director. Pero bueno, puede ser que se lleve algún galardón, aunque yo no apostaría por esta película, por Mothers de Milcho Manchesky. Pero bueno, y luego ya pues a las 12 se proyectaba I Wish I Knew, de uno de los autores cinematográficos de cabecera, digamos, del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Ya Sanqué, que ha tenido algún premio y yo creo que la gente que organiza el festival siempre le está siguiendo de cerca lo que hace. Sí, Ya Sanqué es un director que un director chino y que lo ha rescatado del Festival de Cine de Las Palmas, aunque no ha seguido mucho la trayectoria de este director por el festival. Pero ya ha tenido presencia antes y ha sido premiado en alguna ocasión anterior. I Wish I Knew, pues bueno, estuvo bien ver la continuación de Mothers, porque también está jugando con las nuevas formas del documental. Lo que ocurre que, en fin, Se puede decir que el documental está cambiando, ¿no? Que hay una revolución dentro del mundo del documental. Sí, que las fronteras se están borrando, digamos. Porque aquí hay una pequeña trama de ficción, o por lo menos yo lo interpreté así, de una mujer que va visitando diferentes lugares de Shanghái, ¿no? Y mientras tanto se intercalan testimonios de gente que ha tenido experiencias ligadas a la historia del siglo XX de esa ciudad, ¿no? Es una, si no una carta de amor, porque no es excesivamente sentimental, si es un vistazo desde un edificio alto, que es una escena que aparece con esa protagonista que tampoco tiene tanta cancha, pero bueno, un vistazo desde lo alto de esa ciudad que siempre está huyendo de actividad, que es Shanghái, ¿no? Entonces se nos presentan víctimas que fueron comunistas, otros que fueron anticomunistas, gente más joven que tiene otros sueños. También aparece el mundo del cine, cómo ha reflejado a Shanghái. Se hace, por tanto, alusión a Antonioni, ese documental que rodó en China y que luego no gustó nada a las autoridades de ese país. Y también se pone un fragmento de una película de Wong Kar-wai, entre otros. Eso hace pues que sea una película con diferentes técnicas, porque están los paisajes, las imágenes de películas anteriores, las entrevistas, la música. Y entonces, pues yo creo que es una película que no te engaña, te muestra desde el principio lo que quiere ser. Y si uno se deja llevar, pues puede aprender mucho. Son 2 horas, pero bueno, no se hace demasiado pesado. Entonces, a no ser que haya una especie de regla no escrita, que a quien ya se ha premiado no se puede volver a premiar, seguramente habrá que tener en cuenta I Wish I Knew de Ya-sang Ke a la hora de entregar los premios. Vamos a hacer una reseña sobre Ya-sang Ke en el Festival de Las Palmas, que en el 2004 recibió el máximo galardón por su película The Wall. También en el 2007 estrenó a nivel nacional el título Naturaleza Muerta, que lo consagró a nivel internacional después de ser galardonado con el León de Oro del Festival de Venecia, y ahora aparece esta película con I Wish. Así que ha sido una especie de catapulta, ¿no?, el Festival de Cine de Las Palmas para este director. Por lo menos para su apreciación en España, digamos. Y a nivel internacional, ya que después ganó el León de Oro. No sé si fijándose en que estuvo en este festival, en el de Las Palmas. No, en cualquier caso sí, desde luego es un director de mucho nivel. Y esta es una película, como comentaba, que da su propia visión sobre el documental y sobre la ciudad de Shanghái, de qué forma se puede reflejar la vida de una ciudad dando voz a personas que tuvieron desgracias a lo largo de la historia, otras que tienen sueños, etcétera, y con bastante imparcialidad, pues es un buen ejemplo de ese tipo de técnicas. Lo único que sería una pena, yo creo, que si Ya-sang Ke se sigue dedicando en exclusiva a los documentales, porque tiene talento más que de sobra para las películas de ficción, pero eso no puede perjudicar o alterar la percepción que tengamos de esta I Wish I Knew. Así uh-huh. que, desde luego, que es un título a tener en cuenta, repito una vez más. Y bueno, ayer también, pues después había ya por la tarde varias películas. Estaba Underworld USA otra vez, de Samuel Fuller, a las 4. Inland Empire, de David Lynch, que es de donde hemos sacado nuestra sintonía de estos días, con Nina Simone, como comentábamos antes. Y yo me decidí pues por Swans, que es de un director joven, Hugo Vieira da Silva. Es la historia de un padre y un hijo que son de Portugal, pero viajan a Alemania porque la madre del chico, que había estado relacionada con el padre, pero se separaron hace mucho tiempo, pues está en coma, ¿no? Y entonces el chico es un típico ejemplo de joven alienado, le apasiona la cultura urbana, el hip hop, tiene un monopatín, seguro que conoce a Banshee, ya que estamos con el tema, ¿no? Y entonces, bueno, es en esa ciudad fría como se presenta Berlín, pues las relaciones que intentan establecer estos dos personajes en ese momento tan complicado, ¿no? La trama puede recordar un poco, incluso Hable con ella, de Almodóvar, pero claro, despojada de cualquier elemento surrealista o humorístico que pudiera introducir Almodóvar, claro. En fin, bueno, lo que pasa es que aquí nos estamos moviendo en unos terrenos un poco ya trillados, porque eso de mostrar que hay incomunicación entre unos personajes, teniéndolos ahí sentados uno al lado del otro y sin hablar, pues eso ya lo llevaba haciendo Antonioni desde los años 60, ¿no? Y habrá ejemplos anteriores. En fin, yo creo que estamos ante un director, desde mi muy humilde punto de vista, que está buscando su camino, apunta maneras. Pero también, en fin, había algunas escenas bastante gratuitas. No sé si buscaban un poco el shock en la audiencia cuando el tono general de Swans, Cisnes, no sé muy bien de dónde viene el título ni cuál es la trascendencia en la trama, si lo tiene, pero el tono general, ya digo, es bastante sobrio. Es una película, eso, de paisajes urbanos y de gente a la que le cuesta comunicarse. En fin, está bien, de todas formas, pues ver este tipo de películas, forma parte de la sección informativa Panorama y muestra un poco las propuestas que se están moviendo por ahí, ¿no? Que si para algo sirve el festival de cine, también es para eso. Y luego, a lo mejor, dentro de unos años nos volvemos a topar con una película de Hugo Vieira da Silva. Y es una obra maestra, quién sabe. Yo creo que él tiene capacidad de mejorar mucho todavía. Y seguiste viendo proyecciones, ¿no? Sí, vamos, fue tremendo. Luego estaba a las 6:15 Aardvark de Kitao Sakurai. Es una película seguramente de bajo presupuesto, es cortita, creo que no llega a la hora y media. Y bueno, sin muchas pretensiones, pero entretiene, con lo cual parte de un punto de partida bastante más humilde que el de Swans, quizá, en los planteamientos, pero al final el balance pues es algo más positivo, seguramente. Es la historia de un hombre ciego que tiene problemas con el alcoholismo y demás, y que encuentra en las artes marciales pues un poco una válvula de escape. Y entonces se vuelve muy amigo de su instructor y a partir de ahí ocurren una serie de cuestiones. Pero vamos, no es de un ciego que vaya peleando con todo el mundo haciendo artes marciales. Por lo menos no es eso, que es lo que yo me temía, o que fuera una película muy violenta. Pero no, no, está todo dentro de los cauces aceptables. Entonces, bueno, es un título de la sección informativa Nuevos Directores, que también propone esa mirada a lo que se está cociendo en todo el mundo. Y la producción es estadounidense, creo que está rodada en ese país también. Y bueno, luego ya llegaba el turno de El ejército desnudo del emperador sigue caminando, de Kazuo Hara. Este es un autor de documentales, pues si no muy conocido en nuestro país, desde luego muy prestigioso. Se le considera como uno de los autores de documentales imprescindibles de los últimos años. Y en este título del 87, la verdad que demuestra que un documental puede ser una experiencia completamente visceral. Catártica, ¿no? Sí, y que te hace plantearte muchas cosas y sin una gran variedad de técnicas o un despliegue brutal en cuanto a presupuesto. De nuevo, estamos hablando de ese aspecto, ¿no? Es la historia de un activista que había sido soldado en Japón y de repente pues se revuelve contra el emperador y empieza a denunciar todos los atropellos en tiempos de guerra que ha sufrido ese país. Y la verdad que es tremendo porque él ha estado encarcelado 13 años al comienzo del documental, entre otras cosas por un asesinato y luego por una especie de atentado, intento de atentado de bajo nivel contra el propio emperador. Por lo visto cogió una especie de tirachinas y le tiró unas canicas o algo así y no le acertó, pero bueno, que solo por eso al parecer estuvo un año en la cárcel, así que imagínate. Y el caso es que el documental de Kazuo Hara no se centra en por qué estuvo en la cárcel, sino una vez que ya ha salido, cuando él prosigue su lucha, y entonces él quiere saber la verdad de lo que ocurrió. Y vamos, ahí nos encontramos todo tipo de revelaciones de antiguos sargentos y generales que, forzados por el protagonista, que es un hombre así alto, está en los años los 60 en esta película, tiene 62 años creo, y aún así pues se impone. Y es ese contraste también entre los modales japoneses, y que son muy estrictos y muy formales, y cuando de repente este hombre pierde el control y empieza a hacer uso de la violencia, porque para él la violencia está justificada si con eso obtiene unos objetivos que son buenos para la humanidad. Entonces, ese es uno de los grandes dilemas que nos plantea la película, que es sobre la memoria histórica, podríamos decir, sobre el derecho de las víctimas a saber lo que les ocurrió a sus familiares, etcétera. Pero el planteamiento de este hombre es que es demasiado radical. Y entonces no se da cuenta de que si justificas la violencia para unas cosas, pues la puedes justificar para lo demás, con lo cual, en el fondo, está cayendo en un argumento falaz y que acaba apoyando las guerras, aunque él está en contra de las guerras. Dice que lo que hace es para que no haya más guerras en el mundo, que se sepa la brutalidad que hay en los campos de batalla, etcétera. Pero bueno, entonces sí, entre eso y, en fin, los retratos que se hace de vidas destrozadas por la guerra en cuanto a familiares y demás, una anciana cantando con una letra completamente desgarradora, la verdad que es una experiencia visceral, diría yo, y bueno, muy recomendable, tampoco nadie va a salir traumatizado, no se ven cadáveres ni nada, pero en el plano pues del pensamiento, la verdad que tiene mucha tela que cortar y sigue planteando ya en el 87 cuando se hizo. ¿Dónde está el límite de los documentales también? Porque hay escenas a lo mejor que Kazuo Ohara debió haber cortado si se hubiera tenido aspectos estrictamente éticos, pero bueno, para el interés del espectador pues los dejó ahí, ¿no? Pero la verdad que se ven algunas cosas verdaderamente increíbles y eso deriva en algún momento incluso de humor negro, digamos, muy, muy negro, pero hubo gente que se rió. Con algunas de las cosas que decía el protagonista del documental, y a mí también se me escapó alguna sonrisa, a pesar de que el tono general pues sea tremendamente pesimista, desde luego. Pero bueno, después estuvo Kazuhara en esa sala del Monopol hablando un poco de este documental, y también hizo una introducción breve contando un poco las peripecias de este personaje, cómo había intentado atentar contra el emperador. Al principio de la película se le ve a él en su negocio y en la puerta del garaje tiene unas inscripciones que dicen maten a este exministro y no sé qué. O sea, que es un revolucionario, pero vamos, sin ningún tipo de trabas. Él dice que él obedece a la ley divina y lo que él piensa que es la ley divina y lo que está bien, pues eso es lo que hay que hacer y no tiene remordimientos ningunos, ¿no? En fin, es una figura muy importante. O sintomática al menos de la historia de Japón y de cualquier país que reprima un poco la historia durante periodos de guerra, ¿no? Que siempre suelen ser tan traumáticos. Aquí en España, pues sabemos bastante del tema, aunque no creo que se haya hecho ningún documental tan radical como se ha calificado la obra de Kazuo Ohara. En fin, muy, Quizá muy interesante. Basilio Martín Patino hace ese tipo de documentales políticos, pero desde otra perspectiva. Que Claro, bueno, que también presentó Caudillo, si no me equivoco, el sábado. sí, en efecto, no lo hemos podido ver, pero dentro de la sección Memorias del Mal, que es sobre documentales que abordan aspectos del siglo XX especialmente traumáticos, pues se incluían tres títulos de Patiño, Caudillo, Canciones para después de una guerra y Queridos Verdugos, o Queridísimos Verdugos, más bien. En fin, bueno, me quedo con las ganas de haber visto alguno de esos títulos, pero seguro que en alguna otra ocasión caerá, porque es que te ves con el programa que hay hasta siete películas en el mismo horario y la verdad que es duro elegir a veces. Y en muchas ocasiones, si quieres ver otra película posterior, incluso el metraje de la película que quieres ver en ese momento no coincide o supera a la proyección de la próxima película que quieres ver. Sí, hombre, esto es inevitable, me imagino que en todos los festivales pasa y es una cuestión de logística, pero bueno, hay que programarse un poco. Yo, por ejemplo, no me pude quedar a escuchar la charla de Kazuo Ohara porque, claro, quería terminar viendo un poco de Truffaut, ¿no? Dentro de ese ciclo de homenaje al gran actor Jean-Pierre Léaud, todo el mundo dice que es el icono masculino de la Nouvelle Vague porque femeninos hay unos cuantos, ¿no? Pero parece que hay más consenso en cuanto a actores. Sí, posiblemente sea el actor que predomina en las grandes películas de la Nouvelle Vague. Hombre, luego está Jean-Paul Belmondo también, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, bueno. pero bueno, quizás Jean-Pierre Léaud ha aparecido en más películas que Belmondo, aunque Belmondo aparece en películas clave también de la Nouvelle Vague, Sí, como la al final de La película de. Escapada, Pirro del Loco, Exacto. de Godard, luego tiene una con Melville, en fin, es un actor a tener en cuenta, creo que en algún festival. En breves fechas se le iba a hacer un homenaje en España. Y bueno, pues sí, la película se llama Las dos inglesas y el amor y es un poco una continuación de la temática de Jules y Jim, rodada en el 71 por Truffaut. Y bueno, en fin, ya que a mí me encanta Jules y Jim, pues esta no podía ser menos. No creo que llegue a esas cuotas celestiales a las que llega Jules y Jim, pero es un gran ejercicio de estilo. Esta película, Las dos inglesas y el amor, comentar que hoy mismo, lunes 4 de abril, se va a proyectar a las 4 de la tarde en la sala 6 del Monopol. Es el último pase de este título dentro del homenaje a Jean-Pierre Léaud. Así que recomiendo a quien pueda que no se lo pierda. Tampoco se pierda otras películas que puedan estar concurriendo en el mismo horario. Pero la verdad que es un buen añadido a la filmografía de todo aficionado a Truffaut, que yo me cuento entre ellos. La verdad que es increíble cómo este director siempre tenía esa capacidad para llegarle a uno al corazón sin ser cursi ni sentimental. Y bueno, decía que es una continuación de Jules y Jim, porque si en Jules y Jim hay un triángulo amoroso con dos hombres y una mujer, pues aquí es al revés. Son dos hermanas que las dos están enamoradas de Jean-Pierre Léaud. Led hace un poco de Casanova rompecorazones, un papel que no sé si él le pega del todo, porque él suele ser más bien un chico tímido en la pantalla, pero la verdad que está muy bien, no tiene ese ritmo frenético que tiene Jules y Jim, sino que es una película que se recrea más, muy bella visualmente, en color, por supuesto, y que siempre está pues trasladando la acción desde París hasta Londres, con personajes que hablan indistintamente en inglés y en francés. Yo la verdad que nunca he sido muy purista en esto de que haya que ver las películas en versión original con subtítulos, pero este es uno de esos casos, como El discurso del rey puede ser otro, ¿no? En los que pues se hace bastante importante, porque me imagino que si se traduce al español todo, pues hombre, se pierde el matiz porque los mismos personajes en unos momentos hablan en inglés, en otros hablan en francés, incluso una frase en inglés, otra en francés, dependiendo de lo que quieran decir. O sea que es un elemento a tener en cuenta y claro, en este caso en concreto, pues se pierde si se hace un doblaje al español porque es imposible, ¿no? Este tipo de películas donde hay varios idiomas a la vez, pues Claro, claro. y hay varios matices, cada actor tiene su propio matiz en cada idioma. Yo valoro siempre una película en versión original porque realmente el matiz de la voz, cómo alza la voz o cómo interpreta un actor, y yo creo que es muy importante. Pero bueno, escuchar a un actor, a Humphrey Bogart, hablar un perfecto castellano, a veces me chirría un poco. Hombre, Pero bueno. en favor de los dobladores, yo creo que podemos decir que tenemos una buena escuela de dobladores aquí en España y que algunos pues acaban interpretando al mismo personaje durante toda su vida, al mismo actor, quiero decir, con lo cual me imagino que ya le acabarán cogiendo todos los matices de su voz, etcétera, pero Y bueno. lo peor de todo es que algunos hacen Harry el Sucio, después hacen a Darth Vader. Y ya no sabes si estás escuchando a Clint Eastwood haciendo de Darth Vader o estás escuchando a Darth Vader. Así que, bueno. Bueno, en cualquier caso, en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, todos son películas en versión original, con subtítulos a veces dobles, incluso tanto en inglés como en castellano, con ese sistema que tienen para subtitular debajo de la película. Y así que nadie va a tener problemas para entender ninguno de estos títulos. Bueno, un repaso muy breve a lo que se va a poder ver hoy, que al final entre una cosa y otra nos hemos cogido la hora entera, ¿eh? Pues sí, no sé. Esto no estaba planeado, pero bueno, ha salido así. A las 4 de la tarde, pues difícil la elección, sobre todo entre películas que son ya clásicos, de nuevo Las dos inglesas y el amor de Truffaut, Posibilidad de escape o Light Sleeper de Paul De Paul Schrader, Schrader. claro, que viene a colación tanto por el ciclo de Neo-Noir como por la presencia del homenajeado William Dafoe. Es el último pase también. Y también el último pase de la banda de los Grissom de Robert Aldrich. Además de algún otro título de la sección Nuevos Directores, a las 4 siempre, como Song of Tomorrow, de Jonas Holmstrom y Jonas Vingegaard. Y bueno, luego hay proyecciones a las 6, a las 6 y cuarto, a las 6 y media. pues por ejemplo está a las 6:30 un documental muy interesante de Roald Morris, que es otro de esos nombres imprescindibles de la historia del género en las últimas décadas, sobre Robert McNamara, que bueno, tuvo mucho bacalao que cortar en varias guerras de Estados Unidos en los años 60, por ahí. Y luego, pues a las 8:30, quien no haya visto a estas alturas Inland Empire y no tenga miedo de pasarse 3 horas sin entender casi nada, aunque la sensación es muy interesante, como en todas las películas de David Lynch, pues está en la sala 1 del Monopol. Y en la sala 3, a las 8:15, la partida de Jerzy Skolimowski, que es el presidente del jurado. Y bueno, también a colación por el homenaje a Jean-Pierre Lhut. No, sí, está muy bien escogidas las dos figuras homenajeadas en esta ocasión. Normalmente lo están, ¿no? Y bueno, luego ya entre las 10:15 o las 11:15, que son los dos últimos horarios, pues tenemos I Wish I Knew de nuevo, de Yasan Ke, o Aardvark, ya a las 11:15, y con ese mismo horario, pues películas como Masculino Femenino, de nuevo Jean-Pierre Lhut, dirigida por Godard, Mothers, de la que hablamos antes, de Macedonia, y La noche se mueve, de Arthur Penn. Algunos dicen que es su segunda obra maestra después de Bonnie and Clyde. En cualquier caso, está muy bien con Gene Hackman haciendo un papel parecido al que tuvo en La conversación de Coppola. Pero bueno, hasta aquí este repaso. Mañana más, creo que no nos vamos a extender tanto porque no tendremos tanto que contar. Hoy había 2 días de programación que repasar y yo esta tarde me lo voy a tomar con un poco más de calma porque si no, uno acaba rendido. Pero bueno. Al final vas a confundir la ficción con la realidad. Sí, uno pierde la noción del tiempo cuando se pasa tantas horas en una sala. No sabes ya si es de noche, de día, en fin. Pero bueno, nos vamos despidiendo ya. Nuestra sintonía de cierre habitual es casualmente la banda sonora de una de las películas que se ha estado proyectando en esta edición del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, por supuesto dentro del ciclo dedicado a Jean-Pierre Lhut, Los 400 golpes, ¿no? Ahí empezó todo, podemos decir, en muchos aspectos del cine moderno. Y por tanto, terminamos ya esta edición del lunes de La Linterna Mágica, inesperadamente larga, pero bueno, nuestro plan, por lo menos inicial, es los próximos miércoles y viernes tener también programas de una hora, y el martes y el jueves pues hacer ediciones más cortitas contando simplemente lo que va pasando en el festival, y luego ya pues el otro programa, La Linterna Mágica, con música libre que se puede descargar desde internet. Pero bueno, recordamos a los oyentes que estamos en la 98.2 FM de Gran Canaria y la 105.5 FM de Tenerife, también en la web canariasahoraradio.com. Esto es La Linterna Mágica, el programa sobre cine de Canarias Ahora Radio, y tenemos un blog que puedes encontrar en la dirección lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez, y presentando un servidor a José García y Orlando Santana, importante su contribución al teléfono. Pues nada, seguimos en la brecha con el Festival de Cine hasta que el cuerpo aguante. Pues así es, mañana contaremos algo más sobre el festival y nada, que la gente se anime a ver las películas que están, bueno, por lo menos ven cosas diferentes. Sí, a veces hay que arriesgarse un poco, entrar sin saber muy bien lo que te vas a encontrar. Y bueno, con un poco de suerte te gustará y tendrás un nuevo director o nuevos actores que añadir a tu lista de intereses, digamos, ¿no? Así es, pues nada, a todos los oyentes hasta mañana, y yo sé, a ti también te digo que a seguir viendo cine, y nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.